en camino ya. Si tú quieres ir por tu cuenta, ve. Pero antes de que te ilusiones, tienes que entender. Si llegamos sola, nos vamos sola. No es mi culpa si tú te enamoras. Mañana puede que sí, pero hoy estoy pa' mí. Si llegamos sola, nos vamos sola. No es mi culpa si tú te enamoras. Mañana puede que sí, pero hoy estoy pa' mí. Hoy estoy pa' mí, pero si conmigo te quieres quedar, déjalo que fluya sin presionar. Esta noche toma la pa' olvidar sin pensar. Deja lo malo atrás. Si te hicieron llorar, deja lo malo atrás. Si te señalan de más, deja lo malo atrás. Y si viniste a joder, deja lo malo atrás. Y si me dicen Miss Lonely, siempre sola. No te preocupes que eso no me importa. Me han roto el corazón varias veces, pero ya no estoy llorando estupidez. Si llegamos sola, nos vamos sola. No es mi culpa si tú te enamoras. Mañana puede que sí. Si llegamos solas, nos vamos solas. No es mi culpa si tú te enamoras. Mañana puede que sí, pero hoy estoy pa' mí. Estoy pa' mí. Y yo sigo mi camino. A mí nadie me enamora. Mejor sigue tu camino. ¿Qué? Esta noche ¿qué? Estamos solas. Y yo sigo mi camino. A mí nadie me enamora. Mejor sigue tu camino. Sigue tu camino. Si llegamos solas, vamos sola. No es mi culpa si tú te enamoras. Mañana puede que sí,